nunca lo antes. Que tiran para adelante, la calle no es cualquiera. Soy el chavo en el volante, furgoneta adelante, negro pantera. Hospitales no ha sido para todo, así que mejor vete fuera. Pasan los que van de chulo y me cambian de frente de acera. Y derecha a izquierda, mira los peajes. Barcelona no es Marbella. Unos pardos y otros te montan los de queje. No quejes y no dejes huella. Pa' que te nunca ya se dan las manos y pa' que te nunca se sella. No se arranca nunca 120 si no sabes cuánta ya milla. Si hay azul es mejor te estrella. Puede que veas la estrella y que te la estrella. Vete la estrella, son cosas que tú no vives, en la calle que tú no vives. Dice, pa' que tú lo recibes. Y de qué vas si pa' mí eres un bobo. Por dinero yo no me sobo, por trato yo no me embobo. Y no digo que tengo si yo debo. Y de qué vas si pa' mí eres un bobo. Por dinero yo nunca me sobo, por trato yo no me embobo. Y no digo que tengo si yo debo. Y de qué vas si pa' mí eres un bobo. Por dinero yo nunca me sobo, por trato yo no me embobo. Mira porque no te pega, vivo en un mundo a ciegas, sabiendo que miro en otra liga. Vente a mi barrio y te invito al Manolo, unas chuches y un polo. Verás como en el barrio voy solo, el que sepa se lo vuelo. Mi música en la calle es demasiado, que besan los niños y ya luego escuchándola haciendo un robo y luego a la noche haciendo un lego. Oh no, no, no, no, no, no, no, en la calle no te metas. Oh no, no, no, no, no, no, no, si la calle tú no la respetas. Oh no, no, no, no, no, no, no, saluda lo que hace la ruta. Oh no, no, no, no, no, no, no, y no tú que pareces una puta. Oh no, no, no, no, no, no, no, saluda lo que hace la ruta. Oh no, no, no, no, no, no, no, cuando te demos no discuta. Y de que vas si pa' mí eres un bobo. Por dinero yo no me sobo, por trato yo no me embobo.